gran pez escurre sus escamas y amenaza. El siguiente envío radiofónico consta de bajo presupuesto y elevadas pretensiones. Conducción: Ariel Sarranz. En su juventud fue banco de prueba de sus amigos. Conducción en caso de extravío: Pablo Gentilín. Patriota desmedido en las definiciones por penales. Así, les damos la bienvenida después de las buenas tardes. El gran pez, discreto como sombra de mosquito. En el afán de entrometernos en las grandes cuestiones y preguntas de la humanidad, hoy encontramos esta. Ay, ay, ay. Estamos entonces tratando de responder algunas de las preguntas que todo el mundo se hace, ¿no? Sí. En este caso es algo que tiene varias teorías, es una misma teoría que tiene varias, está pensada en distintos lugares. Y se trata nada más y nada menos que de los universos paralelos, ¿bien? Hay una teoría quizá un poco más científica que habla al respecto, que no somos nosotros los indicados para explicar con absoluto detalle lo que esta gente que... Siempre, los científicos siempre están en tela de juicio, por lo menos desde nuestro lado. Son personajes raros. De todas maneras, en las teorías más esotéricas, creo que tampoco somos los más indicados para... Realmente no somos los más indicados. No. Eso sería como el punto de partida. Como subtítulo del programa. Exactamente. No somos los indicados, ¿no? El gran pez. No somos los indicados. Bien, saliendo de ahí, entonces, podemos hablar de esta teoría de universos paralelos. Sí. Desde la física. Desde la física, por ejemplo. Desde la física. Entonces, según algunos físicos, ¿no? Que quieren explicar esto, porque ahí después habría que poner el documental, que porque obviamente, más allá de que no seamos los indicados, tratamos de hacer todo lo posible para que esto... Para confirmar. Entonces, durante toda la semana vemos documentales y leemos artículos al respecto, sí, que poco nos dejan, ¿no? Pero, sí, ¿no? Pero bueno. Lo que pasa es ver un documental de física cuántica no resuelve muchas dudas. Por ahí más aún las crea. Claro. Y aparte por ahí un feriado, ¿no? Un feriado, tirado sí. En calzoncillo, así en tu casa, claro. Viendo esto y como que no... En camiseta, ¿no? Tampoco te predispone demasiado, sí. Bien, ¿no? No. Pero bueno, no. Queriendo... Pero podemos resumirlo en breves palabras, si usted prefiere. ¿Vos qué preferís, hacerlo yo o que lo haga yo? Como usted. Perdón, hacerlo vos o que lo haga yo. Tenés un problema con el ego. Si estoy en plena discusión conmigo mismo. Vale, adelante. Bueno, según algunas algunos físicos, sí. Esta creación de universos paralelos viene a ser como distintas masas que están en la atmósfera, en el universo en el que estamos nosotros, que por distintas cuestiones vibratorias chocan, y a partir de ahí es que se crean estas distintas realidades, universos paralelos, en los cuales aparentemente nosotros conocemos solo el universo en el que habitamos, pero que en teoría a partir de todo esto surgen otros, en los cuales no sabemos si hay vida, si no, o qué pasa, digamos. Un universo inclusive puede ser del tamaño hasta, no tiene por qué ser como la Tierra. De un alfiler. Puede ser como eso también. Claro. Quizá un alfiler sea un universo paralelo. Uh-huh. Y no lo sabemos. No lo sabemos. Es una pregunta que elevamos, ¿no? A nuestro superior. Sí, no, está claro. Está claro, los costureros en esto tienen mucho que ver. Sí, tienen mucho que ver. Pero, bueno, partiendo... De todas maneras, claro, el problema es unificar las teorías físicas que hay en la actualidad, que son las teorías de la microfísica y de la macrofísica, porque... si bien las dos teorías en cada uno de sus campos explica y detalla muchos de los fenómenos que observan los físicos, cuando intentan trasladar las teorías de la microfísica a la macrofísica, se dan cuenta, o al revés, ¿no? Se dan cuenta de que falla por todos lados, digamos. No es lo mismo medir al sol que medir un átomo. Esta sería la conclusión, ¿no? Todo esto, señora, es porque estuvimos toda la semana investigando. Y a partir de acá pasamos a la huevada, ¿no? Claro, no, pero... Hay varias cosas. Es acá, por ejemplo, acá, que los universos paralelos conforman uno de los... Bueno, lo que hablábamos nosotros, los enigmas más importantes de la humanidad. La humanidad toda. acá ya lo toma directamente más que nada como una cuestión esotérica, ¿no? Exacto. Y lo bueno es que hablan, viste, de la gente que los estudia como sabios, filósofos y hombres de la ciencia, que es casi como decir nada también. Eso es extraño, porque estás depositando en ellos... en realidad uno se refugia en ellos como para decir todas las pavadas. De todas maneras tiene mejor prensa que los diputados del Frente para la Victoria. Ponele, pero sí, bueno, pero digamos, hablan al respecto de la realidad infinitamente diversa. Dice que escapa a las deducciones ingeniosas del pensamiento abstracto, no soporta la clasificación estrecha y exacta, porque la realidad tiende al fraccionamiento perpetuo, ¿no? A la variedad infinita. Entonces, existe un número ilimitado de universos, y en realidad no hay tal cosa como el pasado, el presente y el futuro. Esto es interesante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tal como lo percibimos nosotros. Lo que está ocurriendo ahora ya ha ocurrido y está por ocurrir. El pasado, el presente y el futuro se funden en uno, que es un eterno presente. De todas maneras, ¿no? Ahora, como para poner una pausa, porque es mucha la información bajada. Sí. ¿A vos te interesa realmente de que haya otros universos donde tu vida transcurre en el pasado, otros en el futuro, otros en el presente, otros en el pasado, pero distinto, en otro pasado? O en otro tipo de futuro. ¿A vos te modifica algo hoy en día? Es casi como algo gramatical, parece que estuvimos hablando, ¿no? Exacto. No, la verdad es que no me modifica demasiado. Por eso porque tal vez puede ser una, no sé, un ejemplo, no te para el colectivo, lo insultas. Bueno, por ahí en otro universo sí paró el colectivo. Esto es lo que tratan de decirnos estos muchachos. Que nosotros podemos tener como repetidas vidas en varios momentos. Pero no, pero no tienen por qué ser iguales. No dependen de nosotros. O sea, no están en relación a lo que nosotros hagamos, me parece. Y pero entonces también se podría relacionar con el estado consciente e inconsciente del hombre, también, si lo quisieras ver de algún modo. A ver. Y digo, vos solamente vivís la realidad de la cual sos consciente ahora. Claro. Y quizá en otros universos paralelos sea lo inconsciente de cada uno de nosotros. Porque vos no estás, porque son otras cosas las que pasan, porque no las controlás vos. Sí, a mí me parece que es más una excusa de psicópata eso. No, bueno, no sé, yo no lo pensé por ese lado. Quizá porque el psicópata no se reconoce a sí mismo como tal, ¿no? Quizás sea por eso. ¿Usted es psicópata? No. No. Claro ejemplo. Claro ejemplo acá, ¿no? Pero no, quizás se puede pensar como eso, no sé, se me acaba de ocurrir igual, ¿eh? Como la mayoría de las cosas que digamos en este programa. Sí. El día de hoy. Porque no somos los indicados. Claro. Básicamente. Pero bueno, existen otros planos paralelos, dice, al mundo, al nuestro, digamos, que la vida. Bueno, pasa que es muy lindo cómo va desglosando la información esta persona que ha escrito, que realmente no sé quién es, pero le mandamos un saludo. Dice, la vida es una escuela en la que andamos hacia el mismo camino de la luz, ¿bien? Pero si nuestra vida en la Tierra se viera limitada a una sola encarnación... Casi como la cotorrita, ¿viste? Que de noche... Sí, nuestra evolución se vería seriamente limitada. Existen planos y universos paralelos al que ahora nos encontramos, y en ellos, en muchos casos, nos suceden circunstancias muy parecidas que nos seguirán sucediendo hasta que acabemos por comprender y obrar apropiadamente en ellas. Casi que no está diciendo nada, casi. Casi porque tantas palabras algo tiene que querer decir. Pero no, como que no. No, hasta el momento se arrepiente al último momento. Sí. Pone un punto final ahí donde venía la explicación. Claro, a ver si vamos a remitirnos directamente a cómo explica esto con los extraños sucesos que han sucedido, que quizá así se puede la señora que está ahora con el tenedor mordiéndolo. Diciendo este pibe que están diciendo. Bueno, dice, presentar estos distintos casos, algunos conocidos, otros menos, pero en los que se puede dejar entrever algo muy relacionado con las dimensiones y los mundos paralelos. Sí. Hay un capítulo de Los Simpson que habla de eso. Es verdad. Que Homero pasa a una... A la tercera dimensión. Exactamente. Tal cual. Que, dicho sea de paso, los físicos actuales están reconociendo casi que hay 10 u 11 dimensiones, ¿no? Una cosa extraña. Y Homero, sí, bueno, también puede existir. Puede llegar a existir. El tema es que, bueno, quizá dice que existen varios hechos referentes a las desapariciones de personas u objetos, sin dejar rastro alguno, y también otros en los que ha ocurrido apariciones directamente imprevistas. Sí, tal cual. Al parecer surgidas del tiempo, tanto del pasado, del futuro. Acá es donde explica un poco esto. ¿Cómo ganó Kirchner en el 2003, por ejemplo? Apareció. Apareció. De la nada. De la nada. Inventaron una biografía. Es como, bueno, sí. Acá Gregorio, decía. Acá Gregorio. Ajá. Y un ojo acá y otro en el directorio. Era un chiste que hacía mi padre. ¿Verdad que, güey? Muy bueno. Ahora entiendo todo. Sí. Te das cuenta, ¿no? Pero sí, no, yo recién estaba viendo también, venía caminando y viendo por la calle, y que también esto de la cuestión del tiempo puede ser el universo paralelo, porque parece que Tellerman se postula de vuelta, o sea que también podría remitirnos a otras épocas, ¿no? Tellerman sabe. Es, claro, es, que es ahora, ¿no? Es como Macri. Es como Macri, ¿viste? Que tiene un plan. No, de Narváez era el que tenía un plan. Alguno de ellos. Alguno de ellos. Pasa que como a ninguno se le conoció nada. En no realidad se sabe, hay un plan. Lo que pasa es que nadie lo firma abajo. Nadie es el responsable. Uh-huh. Bueno, pero volviendo a estos universos paralelos, dice que en la ciudad de South Bend, en el estado de Indiana, Estados Unidos, ocurrió un hecho por demás insólito y sorprendente. A ver. Transcurrió en Nochevera del año 1890, ya casi incomprobable a partir de la fecha. Realmente. Tom Lerch, jefe de familia, se encontraba en su hogar rodeado de amistades y demás miembros de la misma, entre los cuales su hijo Oliver, de 20 años de edad, quien más tarde partiría en un viaje, ¿no? Tal vez. Dice, tal vez sin regreso. Sin regreso. A muchos amigos le ha pasado eso, sobre todo los fines de semana. Sí. Eran aproximadamente las 10 de la noche y su madre estaba haciendo los arreglos para la cena cuando pidió a Oliver que fuera hasta el pozo a buscar agua, ¿no? Pues, invitámonos a 1890, no había agua corriente en las de los hogares. Este se puso su abrigo y salió de la casa. No había transcurrido mucho tiempo cuando de pronto las personas allá reunidas escucharon un grito aterrador, en el que pudieron reconocer la voz de angustiada de Oliver pidiendo ayuda, gritando reiteradamente, auxilio, me han agarrado. Exacto. Su voz venía ahora desde el cielo, pero en él no se veía absolutamente nada a pesar de la iluminación de la luna. La posterior búsqueda no condujo a nada que pudiera evidenciar lo ocurrido, solo se tenía como prueba las pisadas de Oliver en dirección al pozo, pero en un determinado momento desaparecían. Y como desapareció el muchacho, no la contó. Estremecedor relato. Sí, la verdad que... Nos habla, bueno, acá hay una controversia, ¿no? Entre los esotéricos de toda clase, donde algunos lo dan por una puerta a otra dimensión, otros por un rapto de... extraterrestres. De extraterrestres, tal cual. Pero, digamos, igual es esa, ¿no? Como... Tal vez se fue. Es casi como... El chabón por ahí se fue, la estaba pasando para el orto, por decirlo de algún modo. Sí. Y fue... No sé. ¿Qué sé yo? Era una de esas. Pero, digo, de cualquier manera, estas son todas explicaciones como para. Que casi como la religión también, ¿no? No resuelven nada estos ejemplos. Como la religión. Es como la isla esa que aparece y desaparece. O sea, son cosas que realmente, como. Creo que no comprobables, no resuelven nada. Uh-huh. Digamos, tal vez nosotros estamos pidiendo algo que no es adecuado. Que resuelvan algo o qué? Claro, que las pruebas estas estén en base a hechos científicos y qué sé yo, ¿no? Parece que no. Pero bueno, sí, bien sabemos que los científicos. Vos, si encontrás el portal a una dimensión nueva, ¿te metés a ver qué onda? No creo. ¿No? No, no sé. Y no sé, porque por lo general lo desconocido atrae, pero al momento de estar ahí cara a cara con eso, no sé. Uh-huh. ¿Vos querías? No sé. Ese argumento me hace acordar a amigos que iban a las noches de Palermo. Ajá. Que se encontraban cara a cara con lo desconocido. Claro. Pero vos estabas hablando también, para llevarlo un poco más al área cultural. Exacto. Que los directores de cine tienen algo que ver con esto. En realidad sí, están en una conspiración internacional, podemos resumirlo de esta manera. La plata que se invierte en esto, ¿no? No, claro, es una conspiración no internacional en este caso, sino ni tampoco interplanetaria. Sería interuniversal. Porque en realidad los directores de cine expresan los distintos universos o las distintas posibilidades que están dentro de esos universos. O sea, las películas vendrían a representar fragmentos de esos universos. Interesante pensar en algún tipo de película para ver cómo es ese universo. Vos nombrabas una hoy. Sí. ¿Cómo se llamaba la película? ¿Cómo se llamaba el hombre? Lars and the Real Girl. Ajá. Lars y la chica real sería. Sí, exacto. Que es la película donde un muchacho con problemas para discernir entre lo real y no lo real se pone de novio con una muñeca de plástico que compra por internet y que la presenta a todo el pueblo, y el pueblo la acepta por no contradecir a este muchacho, ¿no? Bueno, tal vez en algún lugar, en otro universo, existen personas que conviven con cosas de plástico. Sí, acá en este universo también, ¿eh? Tan raro como es. Acá hay muchos. El marido Moria. Claro. Bueno, en ese caso. O la misma Moria, ¿no? O la misma Moria. Andá a saber cuántas cosas de plástico tiene por ahí. Tal vez algún día la humanidad llegue a ser mitad de plástico, mitad de carne. Y quizás lo seamos ahora mismo, inclusive. Ahora mismo. Uh-huh. Deja pensando. Sí, la verdad, para un minuto, ¿eh? Ajá. Sí. Te das cuenta, ¿no? He pensado en este momento. No, sí. Pero bueno, digamos, varias cosas pueden... Otra película importante también, como para reflejar esto, sería, a ver, Corazón Valiente. ¿Por qué? No sé, me da la sensación que eso no sucedió. que no sucedió nunca. Claro, que en realidad no sucedió, que pudo haber sucedido en otro universo. Claro. Digamos. Bueno, viste que decían acá en uno de esos ejemplos. Pues yo sospecho que... de la realidad de la pollera escocesa, ¿no? Claro, bueno. Yo no sé, a mí me da como que eso es una fábula. Está bien. Pero, viste que acá decían que había pasado algo similar, no me acuerdo dónde, lo estoy tratando de buscar, Sí. Acá. Que bueno, que en Inglaterra decían que antes de Navidad habían visto distintos campesinos en un mismo lugar cómo aparecían armas de fuego, murmullos, gente peleando, o sea, liberando así una guerra. Que en realidad eran las tropas del Parlamento y el Ejército Real de Carlos I. Sí. Y durante dos noches más veían suceder lo mismo, que aparecían de la nada y se armaba esta guerra, qué sé yo, y que en realidad eso, esa misma guerra sucedió bastante tiempo después. Claro. Pero obviamente una premonición sería. Que sea como, claro, pero viste como que no lo pueden pensar como una probable alucinación o psicosis colectiva, no. Sino que básicamente está ligado a los universos paralelos. Pero bueno, por eso, está bien, quizás vos, como vos decís, los directores de cine pueden llegar a tener algunas cosas de esto. Sí, yo creo que sí. Se puede fabricar entonces el universo paralelo. Tal cual, tal cual. Podemos fabricarlo en casa. Bueno, de hecho, en el documental decía eso, sí, ¿no? Me estaba acordando de eso ahora. Que están viendo si se puede empezar a generar universos. Tal cual. A través de, de lo que... ¿Andás a ver para en qué? Un frasco. ¿Qué pasaría? O sea, ¿cuál podría ser la utilidad de esto? De poder crear un universo, de tener la posibilidad de hacerlo. No sé, realmente calculo que comprobar alguna teoría, por ejemplo. Sí, pero eso no tiene mucha utilidad por lo general. No. Porque ya sabemos que no pasa nada, digamos. No sé, porque... Ay, bueno pero por una cuestión de sentirte una especie de Dios, tal vez. Me había alejado el micrófono. Sí. Bueno, sí, no, puede ser. Claro, vos puedes ser el rey de tu propio universo. Tal cual. Quizá. Pero eso podría ser algo más lúdico que otra cosa. Y bueno... ¿Quién te dice? Capaz que alguien que está jugando con nosotros. Sí, también puede ser. Bueno, hablando de cine y de las películas, esto no me voy a acordar ahora cómo se llama. La película que actúa Jim Carrey, que después se da cuenta que está todo manejado. The Truman Show. Acá nuestro operador lo dice. Memorable. Ahora, lindo el universo de las películas porno. Ajá, a ver, contame un poco. No, me imagino, ¿no? Así como una fiesta permanente. Ajá. Claro, hablando de plástico, justo. Tal vez tenga referencia a esta vida de plástico que se nos está proponiendo a futuro. Nos proponen a futuro. Bueno. con esto. Es un tema raro. Sí, de tocar. Sí, sí. Pero al final, ¿creemos o no creemos reflexivo en los universos paralelos? ¿Qué es más cómodo? ¿Creer o no? Bueno, depende. Si reconoce la autoridad del Papa en aquel otro universo, es cómodo. Claro. Ahora, no. Si ya vas a discutir el papel del hereje, bueno. La audiencia baja. Lo tendría que pensar un poco. Son todos muy creyentes nuestros fieles oyentes. Nuestros fieles oyentes, sí. Sí. Son peronistas y creyentes. Como en la radio. Como la. Minutos pasaron de las 2 de la tarde, hacen 24 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires. Estamos acá en vivo hasta las 16 horas en Frecuencia Cero FM 92.5. Pueden escribirnos a elgranpez@frecuenciacero.com.ar. Sin más, esto es Tarea Fina, sean bienvenidos. De mujer que echa hielo y brasas en mi corazón, fumando en la oscuridad. Sobrio no te puedo ni hablar. través del estanciero, la clase media aprende conciencia social. Cuatro minutos pasaron de las 2 de la tarde, nos estamos desayunando acá nosotros con todas las artísticas nuevas porque ya están todas cargadas, pero nosotros no las escuchamos. No. Hasta el momento. Uh-huh. Así que, bueno, esperemos que las disfruten, básicamente, ¿no? Sí. Acá están haciendo gestos de aprobación, así que no sé si quedarme tranquilo o no, pero bueno. Estamos en un problema. Es parte fundamental de este envío de radio, porque si no fuera por Luca no tenemos nada que tomar cuando terminamos el programa. Claro, sí, es fundamental esto. Porque nosotros hacemos el programa sobre todo para esperar lo que viene después del programa, no por el programa en sí mismo. Si yo te pido las vías de comunicación, vos no las tenés, ¿no? Estamos en un problema. Lo que te puedo decir ahí es está, que las la vías de comunicación son elgranpez@frecuenciacero.com, es para .com.ar, es para enviarnos un mail. Sí. En el Facebook nos buscan por El Gran Pez, dice un EGP, así un loguito con EGP muy lindo, divertido, con flechitas que suben y bajan. El blog del programa es egpradio.blogspot.com. Perfecto. Todo eso, en realidad, dicho esto, podemos presentarlo. Usted presente lo que porque continúa. Yo tengo que simplemente empezar a leerlo. Ahí está. Bueno, en este caso vamos a presentar una bonita editorial intitulada, me gusta, El Portero y Toda Vieja del Segundo. Yo sin mi cortina no arranco. No, no, está muy bien, porque a ver si se lo toman en serio lo que decís. A ver, estará por ahí allí, va, ¿no? Ahí viene, ahora te mato un rock and roll. Pasa que el guitarrero, viste, tuvo una peña anoche. Y está bien. Ahí está, mirá. No, a mí me parece que se cansó del campeonato de remo que tuve a la mañana. Ah, bien, debe ser eso. Sí. Esto dice algo más o menos así, ¿eh? El sujeto posmoderno afirma. No te ría porque no puedo. Perdón, voy de vuelta. El sujeto posmoderno afirma. En la vida del astronauta no hay nada más raro que la proximidad química entre el portero y la vieja del segundo. Así nomás, acostumbrados a este tipo de revelaciones, nos encomendamos al doctor Baltasar de las Quimeras para que nos explique el componente raro en la citada sentencia. Entiéndase evidente el roce desmedido entre el encargado y la vieja, afirma. Entonces, una vez confirmadas las sospechas, veamos qué estereotipos esconden dichos personajes. En la puerta del edificio, asomado medio cuerpo, con las manos atrás, acecha el portero. Parece siempre mirar al frente, pero en verdad relojea cuanto ser vivo camina dentro de su espacio vital, a saber, vereda, hall, palier e incinerador. Comprobamos que posee una memoria excepcional, capaz de recordar detalles que uno mismo olvida por insignificantes. Por otro lado, la vieja del segundo, que a esta altura merece que la llamemos Elvira, viste pollera larga y saquito de lana con los botones sin abrochar. Tiene algunos kilos de más, los acostumbrados para una señora de 60 años. Se distingue del resto en su capacidad de indignación. Además, por saludar a todos los que pasan, y 5 segundos después, comentar aspectos de los más triviales seguidos de sentencias políticamente incorrectas. El sujeto posmoderno advierte, la manguera en su incesante devenir convierte a cada baldosa en un mar de posibilidades. Y tal es así que las conversaciones registradas entre el portero y toda vieja del segundo resultan síntesis confiables de la conciencia de clase desvariada. Pero si investigamos el discurso utilizado por los estereotipos mencionados, encontramos palabras con más de una acepción reiteradas veces. Tal vez un análisis del término más utilizado nos ayude a comprenderlos y propiciar una mejor comunicación con ellos. Tal es el sentido de esta editorial. El concepto que brilla en todas las series de juicios, declaraciones, alegatos y chusmeríos que pronuncian el portero y la vieja es normalidad. Vale decir, se autoproclaman abanderados de la normalidad y todas sus adyacencias. Es igual recriminar un raro peinado nuevo o la infidelidad de la del quinto que adivinamos en su vestimenta, la escasa disciplina ejercida sobre los infantes del tercero, entre otras cosas. En todos los casos observamos una desviación inquietante de la normalidad, aceptada esta como única certeza capaz de sostenernos con los pies en la tierra sin vagar inertes por el universo. A decir verdad, su discurso no es conservador de las buenas costumbres, ya que éstas deberían haber existido en algún momento. Se trata aquí de comprender una vanguardia iluminada y civilizadora. Por fin sabemos que ninguno de ellos representa al poder establecido. Más bien hablamos de individuos atrapados por una utopía. Elvira y el portero nos demuestran, una vez más, cómo el enceguecimiento ideológico de las vanguardias puede ser malinterpretado por la corriente de los mortales. Thank you. Mientras que la derecha investiga la gobernabilidad, enseñándoles a las moscas que el plato de sobras es una elección racional. Y la izquierda resume su ya resumida vanguardia. Iniciamos la columna de actualidad en el Gran Pez. Si los estudiantes chocan con la policía por protestar contra el recorte del presupuesto, y en Portugal se cae el primer ministro porque el parlamento no le vota el ajuste pedido o exigido por la Unión Europea, el FMI y demás amigos, vamos a hablar un poco sobre la crisis en el Medio Oriente, sobre la crisis en realidad, sobre las revueltas o revoluciones, depende de cómo lo tomemos, y particularmente la guerra en Libia. Para eso estamos comunicados con Maximiliano Sbarbio Zuma. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchás bien? Sí, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, bien, bien, todo bien. Bueno, Pablo es mi nombre, disculpame, no me presenté, Ariel también está con nosotros. El tema es el siguiente, te llamamos básicamente por algo raro que nos plantea la guerra en Libia particularmente, para analizarlo, ¿no? No podemos creer, básicamente, en la buena fe de las potencias occidentales en cuanto a que van a defender un pueblo libio en este caso, porque vimos ejemplos con Irak, Afganistán y demás en Medio Oriente. Tampoco podemos creer que son los malos de la película, porque Gaddafi, de hecho, bombardeó a la población civil que se levantó contra él y reclamando cosas, ¿no? Es difícil entender la guerra o analizarla o ver, en este caso, no sé, ¿de qué lado nos ponemos, no? ¿Vos qué te parece todo esto? Sí, como vos decís, no es un tema sencillo. Bueno, ninguna guerra es un tema sencillo. Siempre es algo complejo y algo que uno no termina de entender. Pero en este caso no hay un bando bueno, como vos bien decís. Uh-huh. Es verdad que Gaddafi abusó de su población y además hace 41 años que está en el poder, ejerciendo un poder absoluto. Bueno, la intervención occidental, más que nada, por ahora apunta a ser una intervención aérea y naval, un bloqueo aéreo para que Gaddafi no bombardee a sus enemigos, y por otro lado, apoyar a los rebeldes que están avanzando y volviendo a tomar ciudades que antes perdieron por la fuerza de Gaddafi, con el fin, bueno, principalmente de derrocar a Gaddafi, que se volvió un personaje ya molesto para el cliente, porque recordemos que hasta hace unos años, hasta hace un mes, diría yo, Gaddafi era un estrecho aliado, sobre todo del gobierno italiano. Tiene un montón de negocios conjuntos, sobre todo con las empresas petroleras italianas, también con Gran Bretaña, tenía una estrecha relación, pero lo que el siguiente está tratando de hacer es canalizar estas revueltas árabes en su favor. Por eso la intervención en Libia. Claro. Pero sí, si no llega a haber una intervención por tierra, como hasta ahora no se planteó, se corre el riesgo de que Libia se convierta en un país sin gobierno, al estilo de Somalia, y que quede, bueno, sin que se produzca una guerra civil, y ese es el mayor riesgo que corre Libia, porque recordemos que en la guerra de Irak, la primera, en la guerra del Golfo del 91, sí, la situación es similar a la guerra del Golfo del 91, dado que hubo una zona de exclusión aérea, como hay ahora en Libia, y además Hussein, el dictador iraquí de ese entonces, resistió 12 años más en el poder, porque no hubo una invasión por tierra hasta el 2003. Es verdad. O sea que si no llega a haber una invasión por tierra, se corre el riesgo de quedar en un punto muerto y que Libia se transforme en un país, como se dice, en un estado fallido. Claro, claro, y que también recordemos que y en esos 12 años que Saddam Hussein aguantó en el poder, por el bloqueo occidental en la economía, por los sabotajes que sufrieron y todo, murieron miles de chicos por falta de alimentación, no había insumos médicos, no había nada por el estilo. Por eso también lo contradictorio y tal vez no lo contradictorio, sino lo complicado de analizar, es que casi que estamos pidiendo una intervención terrestre cuando sabemos lo que representa eso también, ¿no? No sé quién es el que pide la intervención terrestre, porque salvo el gobierno de Francia, quizás el gobierno de Gran Bretaña, pero en Estados Unidos Obama tiene una gran oposición en el Parlamento, claro, para una intervención terrestre. Lo mismo los países árabes. ¿Cómo? Sí, no, te estaba escuchando bien. La intervención terrestre sería, yo creo que también desastrosa, se transformaría, claro, en un nuevo Irak. Uh-huh. Pero este tipo de bombardeos también asesinan civiles. Tal cual. Igual que Gaddafi. Uh-huh, tal cual. Un poco como para ver si podemos entenderlo desde otro lado, ¿no? Vos dijiste que en el Medio Oriente son revueltas, son revoluciones, depende del país, depende de la situación particular de cada uno de estas movilizaciones. Sí, yo creo que en realidad cada país tiene su punto particular, pero hay un denominador común, que son revueltas que surgieron por dos motivos principalmente. El primero es una mayor apertura política. Recordemos que todos estos países árabes en general están gobernados por dictaduras o monarquías apoyadas en su enorme mayoría por la Unión Europea y Estados Unidos. Sí, claro. Y el segundo motivo vendría a ser la pobreza y las condiciones de vida paupérrimas que se viven en general, mientras las élites gobernantes se llenan los bolsillos con transacciones comerciales, principalmente petroleras, con empresas de todo el mundo, no solo occidentales, claro, empresas de todo el mundo. Eso vendría a ser el denominador común de las revueltas árabes. Hubo dos gobiernos que cayeron por parte de la fuerza de los manifestantes, el de Túnez y el de Egipto. Y el de Libia, bueno, no llegó a caer porque estaba ganando la guerra civil o la guerra interna, pero con esta intervención occidental, depende cómo siga, es lo que va a suceder. Si se incrementa la ofensiva occidental, caerá Gaddafi. Si no, se puede llegar a partir en dos del país, ¿no? Una parte oriental controlada por los rebeldes, afín a Occidente, que es la parte petrolera, y Gaddafi resistiendo en el oeste, como hizo Saddam Hussein durante tantos años. Pero lo de Libia por ahora está en una situación de análisis. Recién el martes se van a reunir en Londres las potencias occidentales para determinar cómo sigue la ofensiva militar. Tal. Y después, bueno, lo que vos me preguntabas sobre qué es lo que sucede en los países árabes, hay una doble moral, porque el gobierno de Yemen, donde hay importantes protestas, y el gobierno de Bahrein, donde también hay importantes protestas, la policía y la fuerza de seguridad han reprimido fuertemente a la población, dejando decenas de muertos. Y ahí Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña no piden una intervención militar, a pesar de que el pueblo y los civiles desarmados están en peligro. Uh-huh. Sí, por eso decía al principio que creer que las potencias occidentales en realidad están preocupadas por el pueblo libio es un poco, tal vez, inocente, ¿no? Es raro, y también es raro que esté todo muy focalizado en Libia, más allá de la reciente guerra, sino que también las revueltas se siguen extendiendo a otros países, ¿no? Exacto, sí, se extendieron por ejemplo, a Siria, que es un país antioccidental. Sí. Trasciende las fronteras y las ideologías. No es una rebelión religiosa, no tiene nada que ver con el Islam, a pesar de que haya una participación de sectores islámicos, pero es una revolución, un viento democrático que está soplando en los países árabes, lo que demuestra y lo que derriba el mito de que los árabes no son compatibles con la democracia. Y se focaliza principalmente en Libia porque hace unas semanas Gaddafi había anunciado que iba a abrir su sector petrolero a inversores de los países de los BRIC, o sea, de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Por eso esos son los países que se opusieron a la a la intervención militar. Uh-huh. Eso es un poco determinante de la invasión, de la, no la invasión, de la operación militar aérea contra Libia. Y además porque Libia es el país africano con mayor reserva de petróleo. Constituye un 3,5% de las reservas mundiales. Bastante eso. Estamos hablando con Maximiliano Esbarbio Suma, es periodista, trabaja para El Observador Global, es la página de política internacional que dirige Andrés Repetto. De todas maneras, lo del BRIC, lo que vos nombrabas del petróleo, que puede ser, yo creo que una de las grandes razones o causas para entender mucho de lo que sucede en Medio Oriente es el petróleo, ¿no? La posición de Rusia y China también es un poco ambigua, porque ellos tienen el poder de veto en la ONU y no lo utilizaron. O sea, después, una vez que las cosas suceden, decir que están en contra, ¿no? Es medio contradictorio. Es cierto, sí. Rusia y China podrían haber utilizado el poder de veto, sí. La verdad es que es un interrogante que yo también tengo. No entiendo por qué Rusia y China no lo ejercieron. Quizás haya otro tipo de negociaciones secretas que no conocemos, como ha habido en la guerra de Afganistán. Rusia ha sido un firme opositor de la guerra de Afganistán, pero, por ejemplo, con Estados Unidos ha pactado un corredor aéreo para que aviones occidentales o de la OTAN bombardeen Afganistán a cambio de ciertas concesiones en el campo petrolero, en el campo energético y bueno, y en el área de influencia rusa, ¿no? Que Estados Unidos no se entrometa en el área de lo que era la ex Unión Soviética. Siempre hay como moneda de cambio se utilizan en este tipo de cuestiones. Por eso no sé qué habrá, se sabrá con el tiempo, me imagino, porque Rusia y China no ejercieron su poder de veto en la ONU. Lo que sí, Rusia, poco antes de la intervención, había firmado con Gaddafi también un importante contrato de gas para abastecer a Europa, sobre todo Italia, de gas, en el que iba a participar la empresa estatal rusa Gazprom, gigante ruso del gas. Pero es verdad lo que decís, es curioso. Y a nivel de política internacional o diplomática en relación al Medio Oriente, porque muchos piensan, o el sentido común casi que indica, que Israel ahí está solo, atacado por todo el mundo, y sin embargo, Israel tenía buen trato, o por lo menos prefiere, parece, ¿no?, manejarse con este tipo de dictadores, y no digo especialmente con Gaddafi o con Saddam Hussein, sino con en general prefiere estas monarquías o estas dictaduras que parecen más estables. Estados Unidos mismo también, ellos comerciaban, y como vos bien decías, Europa, mucho del bloqueo naval que le están haciendo ahora a Libia era parte del comercio de armas, por ejemplo, que le vendían a Gaddafi, ¿no? ¿Cómo quedaría configurado esto? ¿O qué es lo que se espera? ¿O todavía es imposible de predecir en cuanto a la política exterior que van a tener los países a partir de ahora, ¿no? A partir de que caen estas dictaduras o monarquías. Yo creo que un poco el rumbo que van a tomar estas revueltas está en Egipto. Lo que suceda en Egipto es un poco el norte de las revueltas, ¿no? Por ejemplo, en Egipto ha habido la semana pasada la primera elección libre en años, en la que se votó una nueva constitución, y todo parece indicar que Egipto se encamina a una transición democrática, pero existen sectores que conservadores que no quieren soltar el poder o que parecen seguir aferrados al poder, que eran los mismos que estaban durante la dictadura de Mubarak. Y como vos decís, Israel le conviene para su propia subsistencia, le conviene tener a los regímenes árabes que estaban en el poder hasta hace poco o que siguen estando, por ejemplo, en Arabia Saudita, en Egipto, con Mubarak. Tiene pocos enemigos en este momento Israel dirigiendo estados, ¿no? Por ejemplo, Siria, y el gran enemigo que es Irán. Todos estos países árabes que tenían dictaduras o que tienen dictaduras o monarquías afines a Occidente e Israel, principalmente eran enemigos de Irán, enemigos por peso regional, por peso geopolítico e indirectamente aliado de Israel, ¿no? Arabia Saudita es indirectamente un aliado de Israel porque buscan los mismos intereses en la región, que es una alianza con Estados Unidos y una oposición firme contra el régimen iraní. Claro. Lo que sí podemos descartar de estas revueltas es algún tipo de intervención occidental, en el sentido de, a través de agencias o consultoras, ¿viste? Estas cosas que arma generalmente la CIA y todo eso, ¿no? Que parece todo como una gran conspiración, pero que sin embargo finalmente terminan financiando movimientos o radios o periódicos alternativos para voltear dictadores o regímenes que son opositores a él. En este caso, la revuelta parece totalmente autóctona y con un objetivo claro, ¿no? Que es la libertad política o mayor libertad política y civil. Exactamente, sí. Como vos bien decís, la primera gran intervención de organismos no gubernamentales occidentales para derrocar un gobierno fue el que se hizo en Yugoslavia en el 2000 para derrocar a Milosevic. Lo mismo se hizo en Georgia, lo mismo se hizo en Ucrania. Acá, aparentemente, no hay indicios de organizaciones no gubernamentales o de infiltración de la CIA, del FBI. Parece totalmente autóctono, legítimo, pero se nota, se percibe que la intervención en Libia y el trato diferente con otras dictaduras por parte de Occidente, es que Occidente quiere torcer el rumbo, claro, de estas revueltas para, bueno, llevar agua a su molino, para poder conservar lo más posible de la influencia en esta región importantísima para el abastecimiento energético de Occidente y poder continuar con gran parte del dominio hegemónico global. De que tampoco es ajeno China y Rusia, que son actores que también buscan sacar provecho, ¿no? Con contratos petroleros, energéticos, sin importar demasiado la democracia. Todos tratan de reacomodar la situación a su conveniencia. Sí, pero eso también es porque entienden inevitable que la revuelta va a traer mayor libertad política y en todo caso eso se va a transformar también en algún ajuste en cuanto a lo que diplomáticamente representen a partir de ahora estos países, ¿no? Exactamente. Estamos hablando entonces con Maximiliano Sbarbi Osuma, periodista que escribe en El Observador Global, es la página de política internacional de Andrés Repeto. Te agradecemos mucho el contacto, ha sido muy amable, muy claro tus conceptos, así que estaremos en contacto para cualquier otro desvarío también de la política internacional, si te parece. Bueno, cómo no, les agradezco mucho y les mando un saludo a todos. Muchas gracias, hasta luego. Hablaba entonces Pablo con este muchacho. Yo no me quise meter, está clarísimo quién maneja mejor algunos asuntos, entonces para qué meterse y vas a hacerlo mejor vos. La verdad que, claro, la manera de hablar y la manera de expresar estas ideas que, bueno, bien vos decías, se pueden tener opiniones desde tantos lugares diversos que a veces es necesario empezar a meterse en otros lugares para ver hasta dónde podemos llegar a entender esto y básicamente poder sacar alguna idea de este problema, de extraer un poco las imágenes, porque sí, justo está también todo lo de Londres ahora. Sí, sí, que es impresionante las imágenes también. 500.000 personas sí, protestando contra el ajuste, ¿no? Peleando directo con la policía como si fuera, viste, algo, una imagen muy muy nítida del 2000-2001 acá. Eso que te iba a decir, es muy argentina esa imagen. Pero bueno, agradecemos a Maximiliano entonces por la nota. Vamos a seguir nosotros esperando a invitados que tenemos en teoría aquí en el piso, están ya confirmados, pero aún no han llegado, así que vamos a poner una canción, vamos a poner una tanda pegada y desde aquí la amenaza a su familia. Por supuesto. En caso siempre, que no llegue. Pero desde ya. Así que lo que escuchamos antes, hace un rato, fue You Don't Understand Me de La Contra. Es una banda que me viene gustando mucho, así que es para recomendar. Hace poco hablé de ella en la columna de música. Ahora seguimos con Enrique Bunbury. El tema es Hermosos y Malditos. Tan hermosos ocultos, tan instruidos. San Telmo, Coyoacán y Chamberí, en Puente Aéreo. Tantas veces en el ojo del huracán, tantos valores. Programa, tira los puchos desde el balcón para entretener al portero y a la vieja del segundo. Encontró su identidad perdida mirando por el ojo de la cerradura en un hotel alojamiento, pero avisa. La última vez que la humanidad estuvo a punto de desaparecer fue cuando Eva descubrió las intenciones de Adán al dormir la siesta en Cucharita. El Gran Pérez. Minutos pasaron de las 3 de la tarde, 22 grados 3 en la ciudad de Buenos Aires. Estamos acá, como siempre, en realidad cada sábado pareciera que los sábados no pasa tanto, pero sin embargo, últimamente vienen sucediendo muchas cuestiones en el mundo entero que atraviesan este programa como bueno, ahora lo de Londres, la semana pasada no me acuerdo qué fue lo que... La guerra. Ah, directamente empezó la guerra, claro, sí. Estaban sobrevolando los aviones por Libia. La realidad no para realmente y bueno, estamos acá para, entre otras cosas, hablar de eso y, en este caso, yéndonos más para el plano cultural... Estamos con las autoras y las actrices también de Drag Kings, Propiedad Privada, una obra de teatro que se va a volver a estrenar ahora el viernes que viene, ¿no? El viernes primero de abril en Caras y Caretas, en el Centro Cultural de Venezuela 370. Pero vamos a ir metiéndonos un poquito. Por suerte nos acompañan Marcela Díaz y Patricia González aquí para... Roncarolo. Perdón. Me equivoqué, González, ¿quién es? Ningún, nadie. Sí, González, Patricia González López es quien nos hace la prensa. Ah, por eso está. De ahí me vino la equivocación, perdón. Entonces, no, no hay problema. Buenas tardes, Marcela Díaz y Patricia Roncarolo, entonces, ahí están, actrices. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes a todos y a todas. A todos y a todos, sí. Corregilo eso, Pablo, porque lo escribí mal, por favor. Primero, gracias por venir. Segundo, disculpa por el error del apellido. No hay problema. Esto de... estábamos hablando justamente del título, ahora fuera del aire, Drag Kings, Propiedad Privada, todo junto. ¿A qué se debe ese título, que esté todo junto, la propiedad privada? ¿Tiene alguna...? No, digamos que es como una manera de llamar más la atención, porque nosotras en la obra anterior, que era... Cosas de Macho, también lo habíamos puesto todo junto, ¿no? Uh-huh. Al nombre. Es para llamar más la atención. Sí, no es nada, no tiene ninguna razón así de ser. Bien. Sí, es así. Digo, propiedad privada, todo junto. Uno siempre intenta, preguntarle cosas, a ver por qué tiene que ser así o no. Bueno, también soy así. Aparentemente no le escapo a la media. es para llamar más la atención, porque así como te llamó la atención a vos, ¿por qué? Claro. Bueno, claro. Para que llame la atención. Visualmente suma, claro, ni hablar. ¿Y de qué va la obra puntualmente, esta que van a reestrenar? Bueno, lo que si quieren, por ahí podemos empezar contando cómo arrancamos nosotras y cómo llegamos acá. ¿Cómo no? A esta obra para tener que tengan una idea un poco más completa de la trayectoria en sí. Esta es una segunda apuesta. Nosotros teníamos una primera apuesta de otra obra que se llamaba Drag King, Cosas de Macho. Sí. Y básicamente el objetivo estaba en investigar en lo que es el teatro de género, ¿sí? Y en este caso con la técnica de Drag Kings, que sería, digamos, lo contrario a lo que nosotros conocemos como Drag Queens. Las drag queens son los hombres que hacen personajes femeninos. En el caso nuestro es a la inversa, somos mujeres que hacemos personajes masculinos. Bien. Se transvisten, en realidad se transvisten, claro. Y con una técnica que es el playback. En general, el drag queens hacen playback, exacerban cantantes, actrices, etcétera. Y el drag kings o las drag kings son las mujeres transvestidas de hombres, pero ya con una connotación un poco más crítica. Ajá. De la sociedad machista. Bien. Entonces ese es el punto, ¿no? Así se empieza. Igual son digamos, bastante comunes los playback también en el caso de las drag kings. Sí. De hecho, nosotras hacemos también un poco de esto, porque el playback en sí, cuando nosotros hacemos personajes masculinos, interpretando algunas canciones con digamos con unos contenidos machistas bastante importantes, sintetiza mucho. Pero lo que nosotros hemos querido hacer, tanto con la obra anterior como con esta, es incorporarle dramaturgia y darle una vuelta de rosca, digamos, a la cuestión. No quedarnos solamente con lo que es el playback, sino poder crear personajes y hacer una dramaturgia con esos personajes. Por eso en Cosas de Macho utilizamos personaje, como por ejemplo, interpretamos hinchas de fútbol, un juez corrupto, los marines en Irak, y después mechado con algunos playback. Y en este caso nos vamos a otro ámbito. Vamos un poco al ámbito del tango, ¿sí? Porque bueno, todos sabemos que fue una danza primeramente bailada entre hombres, sí. Y también con algunas letras bastante jugosas para reflexionar y para criticar un poco, con todo respeto, digamos, porque no es que no querramos el tango, digamos, no gusta el tango, pero claro que representar una época donde el machismo estaba como sí, muy en fuerte, auge, ¿no? Bastante, digamos, y algunas cosas bastante vigentes, digamos, ¿no? Eso era lo también quería ver. Entonces tocamos el tema del tango, tocamos la cuestión de la iglesia, que en este sentido creemos que hay bastantes cosas para no criticamos la fe, digamos, de la gente, nada por el estilo, sino la iglesia como institución. Algunas cuestiones que creemos, digamos, tienden a apropiarse de lo que es, por ejemplo, el cuerpo de la mujer, digamos, y entonces nos metemos un poco con ese tema. Y además, bueno, también el tema de los boleros y estas cuestiones, digamos, con otros personajes que los mostramos sobre el final de la obra y que lo tenemos así como bonus track. También con playbacks, otros personajes que más tienen que ver con boleros. Y ahí sí hacemos playback. Sí, las canciones elegidas, porque esto que nosotros estamos haciendo es criticar al tango en una milonga de tango. Y obviamente hay baile, hay danza, hay canto, sin ser profesionales, o sea, cantamos y bailamos, pero sin ser profesionales del tango bailado y del tango cantado, pero con las letras que hemos elegido, que son letras sumamente machistas, donde, bueno, tiene una connotación, como decía ella, jugosa para criticar, ¿no? Y con el bolero también. Entonces, bueno, se resume un poco la propiedad privada, En esta milonga barrial que se denominó La Crencha Cristiana, y en un bonus track, como ella mencionó, donde aparece el playback cantado, digamos, donde sí se representa bien al estereotipo, digamos, de las drag kings, sería, ¿no? Claro. Pero bueno, digamos, este es un poco el resumen de la obra. Y es una obra que la escribimos nosotras. Eso, iba a preguntar, ¿cómo llegan a esta obra? ¿Por qué, digamos? ¿Simplemente por una necesidad de querer mostrar estas cosas? ¿O porque es una idea que por ahí tienen dando vueltas? ¿Porque lo han vivido a lo largo de sus vidas y tienen algo que contar al respecto? Digamos, ¿por qué llegan a esta temática? Mira, nosotros hace tiempo hacemos teatro, no siempre hicimos teatro de género. Nos interesó bastante allá por el 2004, porque pensemos que en algún momento, digamos, las mujeres tampoco podían hacer teatro, que era una cuestión exclusivamente masculina. Entonces, pensando en las drag queens, en algún momento Patricia, por ejemplo, había pensado, ¿por qué alguna de nosotras no puede hacer el personaje de Ricardo III, por ejemplo, de Shakespeare? Claro, esa es una idea sigue dando vuelta por la cabeza. Ajá. En algún momento quizás se plantee. En otro momento nos encontramos con una obra muy interesante de Susana Torres Molina, que se llama A Otra Cosa Mariposa, donde ella, digamos, lo que describe es la vida de cuatro personajes masculinos, desde que son chiquitos hasta que llegan a grandes, y ella pide expresamente en esta obra que los personajes sean interpretados por mujeres, pide la autora, exclusivamente. Nos teníamos estas ideas dando vueltas. Mientras tuvimos todas estas ideas dando vueltas, surgió, digamos, acá, llegó acá a la Argentina una actriz que se llama Susana Cook, que está viviendo ahora en Estados Unidos. Ella estuvo en el Paracultural y vino a hacer justamente un taller de drag kings. Y cuando nosotras nos enteramos, fuimos a hacer el taller, fue todo, digamos, muy muy interesante, porque empezamos no teníamos ni idea de las barbas. Ahí empezamos con la cuestión de las barbas y todos estos temas, y lo que más trabajamos en ese taller, porque era lo que sería la interpretación de cantantes masculinos. Entonces, qué sé yo, Sandro, Leonardo Fabio, en fin, digamos, qué sé yo, algunos raperos y todas estas cosas, los plateros, y nosotros de ahí estaban en inglés, pero bueno, también daban como para hacer. Y ahí seguimos investigando, porque con cosas de machos resultó ser que nos fue, digamos, bastante bien, y porque fue algo que en ese momento no se estaba haciendo. Y nos encontramos, cuando terminamos con cosas de machos, que teníamos más para ver y para sacarle jugo, para investigar y para sacarle jugo. Entonces empezamos a investigar sobre estos temas. Digamos, salimos de lo que era la cancha de fútbol, el juez y todo lo otro. Sí. y nos metimos con estos otros temas. Que son un poco más comprometidos en algún caso No, los otros también eran comprometidos, porque obviamente cuando se hablaba de un juez, se hablaba de un juez corrupto, donde él ponía, digamos, de manifiesto el atenuante, digamos, de un arma ante una violación, era, digamos, producto de que pudieron sacar una persona que había violado, digamos, a una mujer. Y esto fue, digamos, un hecho real que pasó acá en la Argentina, que no tuvo mucha trascendencia. Uh-huh. Por ejemplo, el tema de la guerra de Irak. Sí, fue un juez que opinó eso, que el arma era un atenuante en el caso de una violación. Que en algún momento lo opinó. Estaban forzándola. Ajá. Entre comillas, sí. Forzándola, ¿no? Pero con un arma. Bueno, eso sacado de la, sí, de nuestra historia, lamentablemente, de nuestra historia y de digamos, de la justicia, cómo permite, cómo son permisibles, ¿no? Y, digamos, el tema de Irak también tenía que ver unos marines que, de alguna manera, todo esto es irónico, ¿no? Porque es un humor bastante ácido, ironizando a estos personajes, para tratar, digamos, estas causas, digamos, con menos dolor, entre comillas, porque realmente son cosas que son fuertes. Y bueno, el tema de los marines de Irak también, lo que pasa en la guerra, lo que pasa con los hombres en la guerra, y cómo, por ejemplo, inclusive los militares tratan de nenas a aquellas personas que son blandas, digamos, para ejercer, digamos como militar, ¿no? Señoritas o lo que fuere, ¿no? A ver, nenas lloronas, digamos, estas cuestiones. Sí, sí. Siempre, digamos, con golpes un poco bajos. Ahora, ¿cómo es la recepción del público? Porque son temas complicados para exponer, y más si es con humor ácido, o sea, es más difícil todavía por ahí de llegar a lo masivo, digamos, ¿no? ¿Cómo resuelven esa cuestión con el público? ¿O cómo lo toma el público, mejor dicho? ¿Qué respuestas tuvieron así? No, en general las respuestas fueron siempre buenas, porque aparte era algo raro, ¿no? Primero. Claro. Es muy difícil los hombres que se banquen, por decir de alguna manera así, ver mujeres vestidas de hombre, interpretando hombres. Y a veces las mujeres tampoco le sienten como una especie de rechazo. Qué raro, 2011 y que estemos hablando de esto. No. Digo, de que todavía parezca raro esas cosas. No, está vigente. Por eso lo digo. De todas maneras, les digo que ha sido variada la reacción pública, porque nos hemos encontrado con hombres serios, hombres que se han reído mucho, y también nos hemos encontrado con mujeres muy serias, digamos, durante toda la obra. Y otras que se han podido, digamos, reír, porque, digamos, es una crítica con humor, porque esta es la realidad. A veces humor un poco ácido, pero no deja de todas de maneras humor. Que alguien esté serio viendo una obra con estas temáticas no significa que no le esté llegando la No, que en realidad no, debería estar prueba, serio, porque lo que el problema está, que es peor, todo, le llega más fuerte, son ¿no? Serios, claro, ¿no? Los problemas que planteamos son serios. En realidad, se juega un poco con este humor, con gags, o con la ironía, como digo, porque inclusive dentro de, digamos, de ambientes que son feministas, inclusive nos han criticado como que éramos todoísta, como yo digo, ¿no? Todoístas, ¿no? Fachistas, ¿qué más? Nos dijeron que éramos racistas. Alguna vez pero fue un comentario medio así. Un comentario, sí, claro, que nos llamó la atención. Pero porque evidentemente no entendió el mensaje, digamos, la persona, porque en realidad es irónico esto, justamente, nos ponemos en esa posición para criticar, ¿no? Y cuando vos lo tenés enfrente, es feo. Una persona muy allegada mía me dijo, ¿cómo nos dieron, por ejemplo? En realidad somos nosotros los que nos sentimos, somos nosotros las víctimas, porque estamos 9 meses dentro del vientre de una mujer. Esto fue una persona familiar mía, con lo cual ahí te da la pauta de cómo está cerrada la sociedad todavía, ¿no? ¿Y cómo trabaja? O sea, volviendo esto de calculo yo, diciendo una cuestión así muy superficial, digamos, cuando me imagino que cuando uno actúa, en este caso ustedes también escriben esta obra, está en busca de un efecto, ¿no? Sí, ¿quién lo ve? ¿Ustedes cómo trabajan eso en relación a por ejemplo se filman, digo, para corregirse cosas para en el proceso de la obra en sí mismo, digo, en la cocina, en cuando se está preparando todo. Sí. ¿Cómo hacen para ver lo efectivo de los guiones o como para ver si realmente lo que están diciendo es lo que quieren decir? Una cuestión más de justamente de cómo se trabaja, porque no tengo idea, digamos, cómo se labura para estas cosas. Las filmaciones nos han ayudado, sí. Para trabajar sobre todo, hemos trabajado bastante de esa manera en un principio, para, digamos, ir improvisando, viendo, escribiendo, investigando, todo, digamos, a la vez. Sí. Investigábamos, escribíamos, armábamos guión, trabajábamos. Sí, muchas veces se sumaban, de la idea general se sumaban a través de la improvisación algunas cosas interesantes que se sumaban luego, digamos, al libreto. Es difícil cuando uno está metida dentro de la obra, ¿no? Por ejemplo, nosotros dentro de la obra está también Alejandra Aristegui, que es la directora. La directora también, con lo claro. cual es muy difícil tener la parte, digamos, como actriz y ver a su vez desde la parte de la dirección. Es difícil, no es fácil. Ahí hemos tenido colaboradores y colaboradoras también, en el sentido que nos miran, que nos tiran alguna pauta. Orientación, claro. nos han dado algunas pautas. Y también tenemos audiovisual en la obra, lo uh-huh. cual ha sido todo un desafío también, trabajar con lo que es audiovisual y lo que es teatro, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que todo eso ha sido novedoso. La verdad, para nosotras. Y todo un desafío para poder armarlo. Un grupo chico que digamos, no estamos con toda la tecnología, pero quisimos innovar. Y bueno, tiene todo que ver, digamos, y esto de la puesta en escena, como decía ella, teatro y audiovisual con fotos o con videos, y es un tema, ¿no? Porque por ahí resta, digamos, a la actuación tiene que ser son muchos fuerte, estímulos claro, a la vez. Son muchos sí. estímulos sí. a la vez, porque es la visión, lo que pasa, el momentito, y bueno, hay que crearlo, y no es fácil, pero no, bueno. Imagino que no. ¿Y cuál es la diferencia para ustedes en el caso de estar tan comprometidas de todos lados a que cuando por ahí solo reciben un guión y tienen que interpretarlo? Digamos, acá escribieron todo, y lo actúan y lo trabajan y lo producen. Y ¿cuál es la diferencia en este caso con otras obras que por ahí hayan tenido que hacer? Que era y leer, es una mayor satisfacción, digamos. Acá porque en esta obra en particular, te digo, la otra también hemos trabajado mucho y nos llevó bastante tiempo. En esta en particular hemos tenido que trabajar desde varias puntas. Hemos trabajado mucho en relación al tema de la danza, en relación al tema del canto, con el tema del audiovisual, con el tema del guión, ha sido todo un trabajo muy extenso realmente. Y lo que se siente, digamos, cuando se puede plasmar y se puede poner la obra es una satisfacción muchísimo mayor pare, que de alguna manera tener, pare digamos, la obra, ¿no? Es claro. como parirlo, claro, parís del trabajo. Sí, además, bueno, cuando vos te dan un guión como actriz, por ejemplo, como actor, vos haces ese personaje que te toca hacer y te limitas a trabajar en eso. En cambio, nosotras que estamos con todo. Que la prensa, que si salió mal el video, que volver a filmar, que mandar los mails, que ocuparnos, digamos, del resto de las publicidades, que todo, claro. que todo, porque sí. en realidad, ¿qué falta poner? De repente yo tuve que armar, digamos, la pantalla y tenía que colgar y descolgar y armar tal cosa. Bueno, viste, vamos haciendo todo. ¿Y eso está bueno que sea así o no? Digo, nosotros por ahí hacemos notas de este tipo, de gente que hace obras y que no está en los principales teatros de la ciudad o no están bancados por un, viste, por un presupuesto productor. Que venga de donde sea, o de una productora o lo que sea. Es como, digamos, es necesario, aparentemente quiero decir, es necesario que todo esto suceda, que todos se hagan cargo de todo. Está bueno que solamente tengan que encargarse de ir a ensayar y listo. Hay mucha diferencia, digamos, en el trabajo. Yo creo que a mí me parece que está bueno tener ambas experiencias. Por un lado, porque la que mencionás vos ahora, que es la de tener toda una producción ya hecha y demás, te permite relajarte una cuestión más, ¿no? relajada, digamos que es buena tener la experiencia. Esta otra, digamos, es diferente porque, digamos, pones más el cuerpo, digamos, hay más trabajo para hacer. pero tenés otro tipo de satisfacciones. Por ejemplo, digamos, nosotros hemos contado con el apoyo de Proteatro y del Instituto Nacional del Teatro. Y del Instituto Nacional del Teatro al proyecto nos lo calificaron con 9, con lo cual ellos son muy exigentes en esto. Y para nosotros es una gran satisfacción, no teniendo, digamos, una gran producción, digamos, de un gran productor conocido, digamos, por detrás. Sí. Con lo cual, me parece que está bueno tener las dos experiencias, de pronto, saber, digamos, que uno está con capacidad, digamos, para sobrellevar, digamos, una cuestión hacia todo pulmón y bancarlo, digamos, así, y también está bueno probar lo otro. Obviamente cuesta más, ¿no es cierto? Porque uno... Pero permite más libertad también. Sí. De hecho, bueno, no sé, la verdad que con Cosas de Macho nos pasó lo mismo, éramos dos integrantes más. En realidad una integrante más como actriz. Después sí, éramos cuatro. Una integrante más como actriz. Pero bueno, digamos que más allá de eso, creo que siempre la mochila la llevamos Alejandra, Marcela y yo. Digamos, de ponernos las pilas y hacer esto, uno se encarga del otro. Bueno, sí, digamos que es más bueno, duro. En Cosas de Macho la teníamos a Florencia, que también, digamos, es la otra actriz, que también la remó junto con nosotras. Sí. Pero bueno, por ejemplo, también tuvimos un buen apoyo del Fondo Nacional de las Artes. Ajá. Con Cosas de Macho. Claro. Claro, bueno, sí, por supuesto, esos apoyos nunca vienen mal. Y no, porque, digamos, las producciones son nuestras. Claro. Cada una tiene su trabajo acá. No nos dedicamos de una, digamos, al teatro de lleno como actrices, sino que cada una tiene su profesión y además tiene sus actividades saliendo de la obra, ¿no? Ella es trabajadora social, yo soy guía de turismo que trabajo en una mayorista de turismo, Alejandra es profesora de filosofía y además da como profesora de, digamos, de teatro, da cursos en dos lugares, o sea que cada una tiene su actividad. Entonces, claro, la producción va saliendo de nosotros. Claro, y en los ratos libres, perdón, y en el tiempo que tienen para pensar en escribir y en escuchar música. Sí, nos juntamos. Claro. Nos juntamos en ese sentido, siempre hemos concordado muy bien, somos muy respetuosas, digamos, de los horarios. Las tres, digamos, sabemos que nos tenemos que juntar y nos juntamos. Si pasa algo específico, bueno, obviamente sabemos por qué pasa. Claro. Ya hace tiempo que nos conocemos. Pero bien, la verdad que, bueno, vamos a ver, esta es una obra que es muy crítica y además sin dejar de lado que está la iglesia en el medio. Entonces, a quién vamos a criticar esta vez. Y en esta elección de material externo, quiero decir, ¿no? Ya sea de la música o de la producción audiovisual, y eso también se ha trabajado tanto, digo, son buscar las cosas así muy específicamente, qué canción tiene que ser, por qué, quedaron muchas cosas afuera o justo coincidieron en varias de las cuestiones que están ahí de primera mano. Y no, hubo que resumir, digamos, porque si uno se pone a buscar canciones... Hay una obra de 53 horas. Y investiga, digamos, en los temas, no, se hace un plomazo la obra, no podemos, hay que sintetizar y elegir. Y por ahí te quedaban, uy, esta hubiera estado buena, y esta también. Siempre quedan, porque hay muchísimo material, material y no podés poner todo. No te da, digamos. Y lo que sí tenemos claro es que las obras, tanto Cosas de Macho como Propiedad Privada, tenían que tener más o menos hora y cuarto, hora y 20 como máximo. Entre los cambios, en la anterior había, digamos, un intervalo donde, bueno, se hacía con ese intervalo 1:20. En este no hay intervalo, viene todo junto y será 1:15, 1:10 más o menos. No queremos tampoco hacerlo tan extenso porque llega un momento que la gente por ahí... Esta es digamos, una obra que es diferente a cualquier obra plasmada, digamos, convencional. Entonces, es importante también el tiempo. Y el material es mucho. Entonces tenés que empezar a resumir, porque si no, no te da. Al principio íbamos nosotros a cantar, bueno, un montón de cosas que, digamos, muchas más canciones o muchas más danzas y, bueno, no daba. Entonces tuvimos que resumir. ¿Y cómo ven, hablando bueno, de todas estas críticas que hacen quizá, o que toman desde otros lugares más viejos de nuestra historia, pero que finalmente estamos en el 2011 y todavía siguen pasando, digamos, cuál es el análisis que por ahí pueden llegar a tener en relación a las críticas que hacen con la actualidad, digamos? Bueno, nuestra obra yo creo que lo que está haciendo es plantear el debate, ¿no? Como para ver si podemos dar vuelta a la cabeza a la gente, porque cuando vos... Un tanto ambicioso es el asunto, ¿no? Es un poquito ambicioso. Bueno, es difícil, ¿no? No lo digo que esté mal, digo que... Un primer paso, digamos, ¿no? Que por ahí podamos dar. No, y lo que pasa es que por lo mínimamente que se plantee la discusión, digamos, por lo menos. Uh-huh. Que se pueda plantear una discusión acerca de algunas cuestiones que... que bueno, que todavía están vigentes. Si bien creemos que... digamos, hay otras generaciones que en todo caso las de los más jóvenes, que me parece que ya los planteos son otros, digamos, en relación a los temas de género. Uh-huh. Por ahí, digamos, hay otra, me otra parece, hay otra perspectiva, hay otra apertura, ¿no? Pero bueno, todavía quedan cosas para ver y para criticar, y al menos, bueno, que se plantee la discusión. Creo que eso sería lo importante. Claro, fueron a buscar así información en lugares específicos, digo, por ahí hablaron con gente, o simplemente fue lo que ustedes pudieran ver desde su lugar para armar estas cuestiones. No, desde nuestro lugar, que obviamente nosotros también estamos en contacto con grupos que son feministas. Claro. Pero, digamos, como nosotros también defendemos, digamos, la igualdad, digamos, entre el hombre y la mujer, y estamos también con las chicas que son feministas, con grupos, obviamente estos son planteos que se dan ahí, son debates que se dan, que quizá no estén, no sean tan públicamente conocidos, porque por ahí hay encuentros nacionales de mujeres que se hacen todos los años y que por ahí pasan desapercibidos, con lo cual tendría que ser un poco más abierto y todo el mundo conocerlo. No salen en muchos lugares. No salen. Por eso consultaba también la recepción del público y referido a cómo se hace con el teatro de género para salir de ese ambiente, del que ya sabe que se hace la reunión una vez por año de feministas que tratan estos temas en determinados... No sé, organizaciones. Claro, ¿cómo se hace sociales? Para llegar a un lugar más amplio. ¿Cómo haces para salir de ese público? Porque ese público ya lo tenés, tal vez. Claro, para que se abra todo público. Sí, esa es la idea nuestra, digamos. Claro, como la obra, como instalarla en realidad, más allá de esas fronteras, digamos, claro. ¿No? Nosotras hemos tenido, por ejemplo, mucha recepción de este público, pero también nos interesaba abrir el abanico, porque en realidad toda la gente, todos los grupos que son feministas entienden de estos temas. Claro, si no termina quedándose en los que conocemos, claro, todos. Y digamos, lo claro que nosotros queremos es que esto se abra, porque así se instala el debate. De repente pensar por qué es así, por qué no se puede dar vuelta la cosa. No dar vuelta, sino que, digamos, tratar de entender de que una letra, por ejemplo, de tango, como puede llegar a ser Tortazo, donde un hombre tenía que darle cachetazos a la mujer para que le haga caso, no debería ser ni siquiera permitido, ¿entendés? Y así un montón de letras que vos te das cuenta donde la tratan, digamos, de que si no es prostituta, ¿viste? O si no la madre, que pasa en un segundo plano a ser una pobrecita, que claro, tampoco es el tema, ¿se entiende? Sí. Pero bueno, nosotros, nuestra idea y nuestra intención siempre, inclusive con Cosa de Mayo, fue abrirlo para crear el debate. Por eso encontramos algunas caras que se sorprenden. Sí, es un debate. ¿Mm? Siempre cuando hablas de como vos decías, ¿no? Debería estar, o por lo menos censurarse de alguna manera, la emisión de estas canciones. Siempre cuando se habla de censura o de límites en las expresiones, es un debate complicado. Es un debate, sí. Y a todo esto se le suma la iglesia y todo. No, claro. Muchos amigos no tenés. No, te quedas. Claro. Pero bueno. Claro, no, yo no sé si a esa altura podría decir censurar, pero mínimamente que cuando alguien lo cante, piense, digamos, de lo que está cantando, ¿no? Pero yo creo que la palabra censura tiene una connotación muy negativa, ¿no? Pero me parece que es válida para determinados aspectos, por lo menos ponerla en discusión. Digo, uh-huh. Yo siempre digo el mismo ejemplo, ¿no? Un profesor en la facultad nos preguntó una vez si nosotros estábamos a favor de la libre expresión, la libertad de expresión absoluta, incluso para los tipos que, para los como un Padre Grassi, por ejemplo, un pedófilo. Sí, incluso para él estás a favor de la libertad de expresión. Entonces, es un debate muy complicado, ¿no? Como que toca... Claro, porque es el sí absoluto o el no, digamos. Entonces es como, bueno, si lo estamos permitiendo, lo permitimos para todo el mundo. Y cuando... ¿Y qué no? ¿Y qué tipo de no? Claro, ¿qué tipo de restricción hay? Y bueno, es verdad, es una cosa a pensar. Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros, hablando de libertad, entre comillas, sabemos perfectamente que acá, por más que tenemos una democracia, no hubo libertad de expresión. Porque los medios están regidos hegemónicamente. O sea, tendrás uno o dos canales que tienen una segunda postura, pero que no te dejan avanzar sobre los que están ya ocupando su posición desde hace 30 o 40 años atrás. Entonces, sí. Una vez hablábamos con él en el tema de las disquerías o las producciones de música o de libros también. Si no es una nueva forma de censura esto de publicar libros que hablan básicamente de lo mismo, que van todos apuntados para el mismo lugar. Claro. Entonces, de los 100 libros que se editan en Argentina, 98 son iguales y van todos para el mismo lado. Y los demás no tienen forma de llegar a eso. Y no. ¿No? Es como una censura de la libertad de mercado. Bueno, sí, te censuran porque te hacen consumir lo que ellos quieren que consumas, de alguna manera. Lo que pasa es que yo creo que abrir, digamos, la posibilidad al debate, abrir la libertad de expresión es necesaria. Uh-huh. Sí, yo creo que debería tener límites en cuanto se trate, digamos, de discriminación. Claro. Uh-huh. Cuando se habla de discriminación o de algún delito... O violencia. Uh-huh. Entonces ahí sí tenés que poner, digamos, ciertos límites. Pero, digamos, vos podés expresarte. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados a que no. Estábamos acostumbrados. ¿Se pueden quedar un ratito más o se tienen que ir ya? No. Bueno, no, porque no. Así hacemos la tanda, nos acomodamos un poquito y después seguimos y terminamos de porque estaba interesante esto, lo tenemos que acordar porque no podemos meter todo para el final nada más. No, pero está todo bien. Hacemos una breve pausa y después seguimos un ratito más, ¿puede ser? Sí, claro. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con la tanda derecho? Vamos con la tanda, después ponemos un pedacito de un tema y volvemos ya con la recta final del programa de hoy, Gran Pez. El Gran Pez. Discreto como sombra de mosquito. Aquí en vivo, 20 minutos nos separan de las 4 de la tarde del cierre del programa. Seguimos acá con Marcela Díaz y Patricia Roncarolo, protagonistas y autoras de Drag King, propiedad privada, que ya vamos a pasar la información precisa de cuándo se van a estar presentando. Acá, hablando fuera de aire, decían que podían hacer alguno de los relatos que algunos recitados. Sí, digamos que componen parte de lo que es la milonga, que se llama la milonga La Crencha Cristiana, ¿no? Bien. Donde hay ciertos personajes, están dos que representan a tangueros que bailan, que cantan, Lola, que es la única mujer, digamos, que está ahí en la... La única no, porque está operadora. María, que es la operadora también, que son las únicas dos mujeres, que están un poquito opuestos, digamos, a lo que claro, quieren hacer estos. Y un tercer personaje, que es el cura, que es justamente por la Crencha Cristiana, es una milonga de barrio que se hace todos los años para recaudar fondos y bueno, donde pasan todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay personajes, está Roberto, está Ricardo es quien conduce La Crencha Cristiana. Uh-huh. Roberto es un personaje secundario, digamos, que interviene para hacer algunas cositas y nada. Y tiene más. Una carnicería, Roberto tiene una carnicería por esta zona, por Mataderos. Ajá. Es el malevo y guapo de Mataderos, que además es carnicero. Mirá, claro, todo. Es carnicero, que la carnicería se llama Carnicería La Mira de Jesús en la Última Cena, que tiene la mejor carne sin culpa. Muy bien, bueno. Ya están cayendo los llamados de la curia. Nuestros amigos de siempre. Sí, ¿no? Los amigos de siempre. Nosotros nos vamos a llevar bien, porque pensamos muy similar. No lo saben, tal vez, claro. Pero esto es un espacio multicultural en contra de la iglesia. En contra de la iglesia, prácticamente. Bueno, a ver, Roberto, con el amasijo habitual. Eso, a ver, para, me sacás la cortina, Hernán, así lo hacemos en seco directamente. Ahí va. Se intitula Amasijo Habitual. Les va a gustar. La durmió de un cachote. Gargajeó de colmillo. Se arregló la melena y pitándose un faso. Salió de la torranta pieza del conventillo y silbando bajito se fue pa'l escolazo. Yo también me arreglé la melena pa' venir. Mirá la pinta, ¿qué tal mis leones? Ah, te trajiste el poeta bajo el brazo. Déjame a mí pelar un chamullo. La encontró en el bulín, en otros brazos. Sin embargo, canchero y sin cabrearse, le dijo al gavilán: puede rajarse, el hombre no es culpable en estos casos. Al quedarse solo con la mina, buscó las alpargatas y ya listo. Cual si nada hubiera visto, le dijo: cebame un par de mates, Catalina. La grela jaboneada le hizo caso. El tipo saboreándose un buen faso, la mateó chamullando pavadas y luego besuqueándole la frente con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas. Estos son versos de Carlitos de la Puebla. Baja los aplausos de la tribuna también, aquí. 34 puñaladas, sí. Es un tango también, 34 puñaladas. Claro. Hay un grupo que se llama 34 puñaladas. Sí, también hay un grupo, sí, también. Bueno, de estos textos y de tantos otros vamos a encontrar este viernes que viene, el primero de abril, en el Centro Cultural Caras y Caretas. Esto es en Venezuela 370, a partir de las 21 horas. 21 horas, sí. Bien. Vamos todos los viernes de abril y mayo, seguro. Bien. Sí, convendría hacer reservas porque es limitada, digamos, el espacio. ¿Qué capacidad tiene la sala? Tiene una capacidad de, creo que, 50 personas, pero lo que pasa es que por la distribución de cómo tiene que ir la sala, creo que van a ir menos, un me poquito parece. Menos. Entonces siempre es preferible que hagan la reserva previa. Bueno, pueden llamar para eso al 5354-6618. Las actrices son Alejandra Aristegui, Marcela Díaz y Patricia Roncarolo, que son también las que escribieron la obra. La dirección es de Alejandra Aristegui. Así que a partir del próximo viernes, entonces, la Kings, propiedad privada en el Centro Cultural Caras y Caretas. Desde ya les agradecemos que hayan venido. Ojalá que esté todo bien. De todas maneras, nos vamos a ver, imagino, el viernes. Seguramente los esperamos. Muchas gracias. Como esperamos a todos los oyentes que nos quieran venir a ver, para ver de qué se trata, estaría muy bueno. Por supuesto, le agradecemos a Patricia González López, que fue la que hizo el nexo acá. Así que bueno, sin más, muchas gracias. Para lo que quieran, cuando quieran, acá tienen un espacio. Gracias a ustedes también. Nos vamos a ir escuchando un tema de Cassia Eller, ¿puede ser? El que había quedado afuera. Milagreiro, vamos con ese tema y ya volvemos casi para la recta final del día de hoy. Se expandir, crescer com as águas. solidão. Faz um santo pra esculpir, é o que lhe vale, pra evitar que o rancor suas ervas espalhe. Faz um santo pra esculpir, é o que lhe vale, pra evitar que o rancor suas ervas espalhe. Minutos faltan para las 4 de la tarde para terminar el programa de hoy. Ha sido un programa con muchas cosas. Una interesante nota al principio con Maximiliano. No me voy a acordar de su apellido en este momento, pero. Yo tampoco. Encima lo cerré. De todas maneras, yo debería estar acá. De todas maneras. Pero ya lo buscamos. Acá está, Maximiliano Sbarbi Osuna. Sbarbi Osuna. Fue tu entrevistado en este caso. Sí. Para hoy, para hablar de cosas que están sucediendo en el mundo entero. Ahora recién vinieron Patricia Roncarolo y Marcela Díaz, hablando un poco de la obra de teatro que se reestrena este viernes. Propiedad privada. Propiedad privada. Bueno, hay un par de saludos para mandar acá de gente que ha estado escuchando esta transmisión. Ahí está. En el día de hoy. Tiene una solemnidad particular. Sí, sí. Uh-huh. Patricia González, por supuesto, que es la encargada de prensa de la obra de las chicas que se fueron recién. Lo mínimo que puede hacer. Lo mínimo que puede hacer es escucharnos, ¿no? También estuvo Laurita, nuestra gran amiga, en mi caso familiar también. Exacto. Ha estado ahí, estuvo Santiago Ibarra también, estuvo Jorge Moya, que te felicitó a vos particularmente por la entrevista que le hiciste a Maxi. Ya es Maxi. Pero decir Maximiliano es muy largo. No, es verdad. Y encima es verdad, tiene doble apellido, claro. O sea, es uh-huh. muy difícil. Maxi, sí. Ya está. Todo esto que escucharon hoy lo van a tener próximamente en el blog. Vamos a subir cosas a la página, digamos, ahí. Para que puedan chequear la información y los desvaríos. Exactamente, pero sin ir más lejos, porque nos queda poco tiempo, uh-huh. esta cortina tiene que ver con la sección de literatura que cada sábado elegimos la sección más importante de este programa. No lo pudimos hacer, pasará para la semana que viene, ¿no? Es verdad, que música es... quedó para la semana que viene. Eso, pero de todos modos, ¿de qué va entonces hoy, Pablo? ¿Lo elegiste vos, lo de literatura? Mira, en realidad lo encontré, lo hallé, lo descubrí, sí, buscando información para la apertura de los universos paralelos y qué sé yo. El tema es que descubrí un texto de un periodista, creo que mexicano es, que habla sobre Borges y el tiempo. Ajá. Y el tiempo referido con los universos paralelos es una cosa muy rara. Muy rara. Claro, que parecía venir a colación de la apertura, pero que... Pero nada que ver, cuando terminé de leer me di cuenta que era de verdad lo que estaba hablando. Y más que nada también reconocer que la imposibilidad que tengo para descubrir todas estas cosas en Borges, porque mira, yo he leído Borges, pero la verdad que no termino no puedo sacarle la ficha a determinadas cuestiones. O sea, hay gente que habla de Borges y habla de estas cosas que vamos a leer ahora, por ejemplo, y yo te puedo, no sé. Nunca hubiese dicho eso. No sé de dónde la sacan. Ajá. Básicamente, pero la verdad que es público conocido que Borges es una inspiración para muchos filósofos, pensadores, sí, etcétera, etcétera. Entonces dice así el artículo: para Borges, el tiempo existe solo como eternidad, es decir, como una sustancia infinita de la que formamos parte. Él dice: el tiempo es la sustancia de que estoy hecho. Esta sustancialidad del tiempo, muy ligada a la idea spinozoniana de Dios, al que se concibe como una sustancia geométrica e infinita, permite a Borges establecer desdoblamientos temporales, tiempos paralelos. El tiempo parece como sólido. Es precisamente esta densidad la que permite la proliferación y bifurcación de las series temporales. Borges explota la posibilidad de variación, la alteridad del espacio y del tiempo. El universo de Borges es un universo sumamente complejo en el que un hombre situado en el umbral de una serie de posibilidades puede elegir no una, sino todas, de modo que vive distintas historias universales, distintas vidas posibles. Frente al eterno retorno nietzscheano, Borges postula un universo sujeto a múltiples variaciones. El tiempo no es una sucesión que se va a repetir por siempre, sino una acumulación de instantes, de ahí que pueda ramificarse o bifurcarse. No a la fatalidad del eterno retorno, parece decirnos Borges desde su ceguera irónica. Mejor, la bifurcación temporal, la historia universal alternativa, el tiempo abierto en infinitas direcciones. Algo, o sea, si se conoce un poco de filosofía en cuanto a lo que está hablando de Spinoza, sí, de Nietzsche, puede resultar más jugoso que lo que... Para alguien que no lo conoce, o ¿no? O sea que para la mayoría de los oyentes no entenderán un carajo, digamos. De todas maneras... Es interesante reflexionar, ¿no? Bien, así es como llegamos al final, ¿no? No, en realidad lo que está tratando de significar, por decirlo de alguna manera, es que el tiempo no es lineal. Claro. No es uno solo tampoco, sino que se puede ir para adelante, para atrás, para arriba, para abajo. O sea, tiene diferentes, formas. Formas, claro. Sí, claro. Sí, en Volver al Futuro está un poco más claro. Ojo, si vuelven al futuro y ven a su antiguo yo. Claro. Pueden crear una combinación cósmica complicada. Paradoja. Sí, una paradoja podría ser. Bueno. Dicho lo propio, entonces. Yo me resisto. ¿A qué? No. Ah, te resistís, simplemente. Si es necesario que te aclare. No. Ah, está bien. Muy bien, bueno, hemos llegado al final entonces. Casi sin darnos cuenta. Ya te lo dije varias veces, este programa se está haciendo muy corto. Sí. Vamos a necesitar una hora más, me parece. Me parece que sí, justo de 4 a 5 está libre. Por ahí hay que hacer de 3 a 5 el programa, ¿qué? ¿No se puede? La gente de la radio no está muy contenta con esta declaración. No, me parece que no. Le doy la cabeza al operador. Le agradecemos muchísimo esta participación solemne en el día de la fecha. Sí, porque aparte venía el tipo remando una. Sí, no sabes. Tiene 3 pelos en el flequillo, pero está todo despeinado. Lo bancamos a Lucas. A Lucas. Que él también nos banca a nosotros, dice. Acá adentro, acá. Acá. En el corazón. Agradecemos a todos los que han trabajado para que las artísticas nuevas aparecieran acá, lo cual es importante. Exacto. Porque termina de redondear el programa, eso es realmente cierto. La literatura no escuché. ¿Estaba la literatura? No estaba la literatura, no la puso. El operador estrella. Claro, el operador, ¿qué crees? Las 2 horas bien no podía ir. No. Había una apertura de literatura, que la vas a poner ahora cuando cierre. ¿Qué me estás hablando? Bueno, no importa, señores. Pablo, realmente muy agradecido. Igualmente, vos sabés cómo es esto, ¿no? Así que, qué programa de la puta. Sí. Bueno, Terminó el partido, menos mal, ¿no? Lo cambié de canal. Se estaban lastimando. Ah, bueno, menos mal también. Bueno, nos vamos el sábado que viene. Tendremos otro envío fantástico como el de hoy. Sí, muy arriba. A partir de las 14 horas acá en Frecuencia Cero. Así que pasará una semana más para volver a encontrarnos. Sí, te recomiendo que la pases lindo. Sí, ¿hoy qué vas a hacer? No sábado. Sé. Posiblemente nada. El viernes podemos ir al teatro. Fuimos al teatro el jueves también. Estamos muy bien. Sí. Bueno, che, loco, no nos dejan ser lindos. Linda obra, para recomendar. Sí, así que, bueno, muchachos, hasta el sábado que viene, 14 horas. ¿De qué nos vamos a decir? Es toda una incógnita. Hasta el sábado que viene, a las 14 horas, esto fue Gran Pez. Muy agradecidos. Hasta luego.